un desperdicio grande de vidas, que son los árboles, un desperdicio económico, porque muchas veces los árboles hay que comprarlos o producirlos, que también requiere un proceso de largos años, y bueno, y no queda nada. Entonces, todo es una sola cuestión. La erradicación, la plantación, los negocios, tiene tantas aristas el tema del arbolado, porque también hay muchas reparticiones involucradas. Acá donde por ahí viene la complejidad y al vecino le cuesta saber a quién reclamarle, a quién hacer una nota. No es tan difícil, y eso lo define bien la ley 7874. Quien aplica la ley es la Dirección de Recursos Naturales y quien, digamos, es competente, o sea que tiene la obligación de cuidar, regar, proteger, plantar el arbolado, son todas las municipalidades de Mendoza, las dos vialidades, irrigación y la inspección de cauce. Según donde esté implantado el árbol, es la responsabilidad. Si estamos, por ejemplo, acá en el centro, como estamos hoy día, bueno, los árboles que tenemos alrededor son responsabilidad de la municipalidad de la capital. Son cosas que no son tan complejas y nosotros impulsamos esto en el compartir con los vecinos esta información para que tengan herramientas para defender sus espacios verdes. Bueno, importantísimo lo que acaba de decir, porque bueno, estamos siendo testigos de lo que está haciendo en toda la provincia, todas las municipalidades, no se está salvando ninguna, de talados de árboles, primero, aduciendo que están enfermos, pero eso es debido a la falta de riego también por parte de ellas, de estas mismas municipalidades. Bueno, ese es otro tema. No, a nosotros muchas veces, y tenemos la suerte de cuando nos acompañan los vecinos, de salvar árboles que estaban destinados a cortarse, ¿cierto? Pero ahí no termina la cosa, porque muchas veces se salvan árboles, por ejemplo, en una plaza, en un espacio verde, y después viene la otra etapa, a abandonar el riego. Y termina pasando lo que vos decís, Ángel, que bueno, obviamente que empiezan a secarse, a deteriorarse, a ponerse decrépito, y hay que después, bueno, ¡ay! Son peligrosos, viene el viento, hay que cortarlos. Entonces, no podemos dejar de hacer el seguimiento de estos lugares. Ahí es donde está la pata importantísima de los territorios, de la localidad, de los vecinos del frente, la placita, ¿no? Que estén mirando, che, hace un mes que no riegan, che, vinieron y metieron hormigón, bueno, ahí está. Exacto. Entonces, todas estas observaciones, que son muy simples de hacer, basta con recorrer un poquito nomás en los espacios, son fundamentales para, seguir con la lucha, seguir defendiendo, porque muchas veces pasa esto, los salvamos y después no los riegan. Nos pasó en el Parque Cívico, nos pasa en el Bosquecito Eucalipto, nos pasa en el Parque, en el Parque San Martín, como bien vos decís, que separan las talas, pero nos riegan. Entonces, estamos en la misma, es otra manera de, digamos, hacer que el árbol se desaparezca. Y hay por ahí también, desparramándose entre las autoridades, una ideología que nos parece una locura, de que en Mendoza no tiene que haber árboles o solo árboles de bajo requerimiento hídrico. Y es un engaño esto, ¿no? Porque hay árboles de más bajo requerimiento hídrico, eso es obvio y es verdad. Pero digamos que el árbol de bajo requerimiento hídrico, para no morir, sacrifica el crecimiento. Quizás no se muere por falta de agua, pero tampoco crece. Y vos vas a ver en lugares que hace 20 años que está un arbolito plantado, está igual. No muere, pero no crece. Entonces también hay un engaño ahí de lo de bajo requerimiento hídrico. Hay que estar atento a esto, hay que plantar variedades, hay que, según la zona, según si es una calle, si es un parque, si es un camino, todo esto son decisiones técnicas. No deberían ser decisiones políticas, ¿no? No debería ser nada más que para la foto y después, chao, bueno, que se seque el arbolito. Nosotros nos causa una tremenda pena cuando se plantan arbolitos jóvenes para dejarlos secar. Bueno, no puedo dejar acotarlo, es muy tremendo y muy triste. Una vez más, políticos que solo posan y después se van y arréglensela, y con esa política la llevan a un montón de ámbitos más. Una reflexión más para cerrar la nota, que se me haya escapado, que vos quieras desarrollar y que no, y que se merezca la audiencia escuchar. Bueno, gracias. No, siempre recomendar lo mismo, que estemos pendientes, que estemos alerta, que estemos, no hace falta tanto esfuerzo ni tanto sacrificio, no hace falta estar en todas las marchas o en todas las actividades, porque entendemos que es muy difícil para todos los ciudadanos hoy en día estar, digamos, en otras cosas cuando no se puede ni siquiera a veces llevar un plato de comida a la mesa, ¿no? Es muy difícil. Pero sí estar alertado con respecto a todo lo que está pasando con respecto al cambio climático, porque realmente, y esperemos que no sea así, van a venir tragedias muy graves y muy grandes. Y la solución, por lo visto, no está ni en los estados, ni en los gobiernos, ni menos en las empresas multinacionales, ¿cierto? Que son las que nos hacen las promesas verdes. Fíjate ahora la COP en Egipto. Bueno, otra cantidad más de promesas, de fotos, de firmas y de todo, pero en la práctica no se está solucionando nada. Así que a estar atento es suficiente, por lo menos, con conservar y estar pendientes del barrio, ¿no? Eso, las organizaciones barriales son fundamentales, de la plaza, de los árboles, del agua, de la limpieza de las acequias, de las energías, ¿no? Como si todos tienen acceso a las energías, si todos tienen acceso al agua potable, y eso va a venir la solución de los vecinos, no va a venir de otros lados. Así que eso, a estar atento por lo menos en el ámbito de que a cada uno nos toca, y bueno, y evitemos tragedia y dejemos a las generaciones más chicas y futuras no una deuda tan grande como la que le estamos dando, sino una vida por lo menos como la que recibimos nosotros. Muchísimas gracias, Teresa. Oh, Ángel, un abrazo grande, grande a la mosquitera y a todos los que trabajan y escuchan ahí. Gracias. Bueno, compa, perfecto lo que nos decía la Tere, sí, y señor. Me quedo con esta última reflexión, el compromiso barrial, ¿no? Que es el que está atento, el que está ahí, al pie del cañón, al pie del árbol, vamos a hablar con propiedad, al pie de los árboles siempre cuidándonos, y bueno, es la única manera de poder torcer esta realidad, que nos comprometamos. Así es, así es. Y erradicar, en eso sí, por supuesto, la idea de que Mendoza no necesita árboles, como en alguna vez escuché por algún intendente diciendo que los árboles lo único que ocasionaban eran problemas. Terrible eso. Tremendo. Terrible. Bueno, Angelito, estamos en contacto ahí por cualquier cosa, ¿eh? Sí, yo sigo acá, repetimos, estamos participando de distintos medios comunitarios, en tanto el Comecuco, desde la puerta de la legislatura, para defender una vez más la 7722 y en contra de la zonificación minera, que ayer fuimos testigos cómo se expresaba el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, con respecto a esto, y que es solo la punta del iceberg de lo que se quiere, de lo que quiere hacer en esta provincia. Así que bueno, atentos y atentas. Muy bien, ahí estamos en contacto. Muchas gracias, Ángel. Abrazo. Hablábamos con nuestro corresponsal, nuestro compañero de tareas, Ángel Basile, que está en la legislatura, por supuesto, cubriendo el Comecuco también con todas las radios comunitarias de aquí de Cuyo, de Mendoza. Esta defensa del agua que se está llevando adelante, y realmente muy sabias palabras lo de que nos contaba la compañera, ¿eh? Volvemos ahí en